dos, tres. ¡Eso! Este es el ritmo que invade el país, mi amor. Así. ¡Fuerza! ¡Acha! ¡Ven que va! Si te quieres divertir y alejarte de la mufa, no te quedes en la luna y apróntate a ser feliz. No te quedes ahí parado, solito te va gustando el ritmo de este cuarteto que está invadiendo en el país, del este a oeste, de norte a sur. Solito te va gustando el ritmo de los cuartetos que está invadiendo todo el país, del este a oeste, de norte a sur. Solito te va gustando el ritmo del cuarteto de oro que está bailando todo el país. Bueno. Quedes ahí parado, solito te va gustando el ritmo de este cuarteto que está invadiendo en el país, del este a oeste, de norte a sur. Solito te va gustando el ritmo del cuarteto de oro que está bailando todo el país, del este a oeste, de norte a sur. Solito te va gustando el